Ay, bueno. La obligada. Se lo puso una demonia, el diablo se puso un traje. Yo me vine y hace vino, estamos a como un drenaje. Los ojos rojos de sangre de Cristina me arrebato. You can ask the Holy Ghost por mi contrato. Every time you see me, got in the other hand. So you got a bend, they call me when you need me. No, no, no, no. Every time you see me, got in the other hand. I'm G, I'm a We burning purple flowers, tenemos mucho power. Y quiere conmigo como si yo fuera King Power. Ya que mago King Bush, fuma creepy que masaje. No anden pichoneando, yo piña todo el folaje. Ya saben quiénes somos, my back. Te lo pongo y te busquea como si yo fuera acá. Preguntaron que no era, acostumbrada a ver a que era. Yo soy cante corriendo, más que clase jodera. Ciudadano es el mami, ahora con mi bola llamo Gucci. Gucci sí, porque va de cara como el sushi. Estaba en la nube y me fui pa' Plutón. Los feos se me fueron de drive, se le estrelló el avión. Ay, cero, lluvia de bala, te pongo a volar sin alas. Y pa' arrastrarme tienes que acercarte a la 40 full patea cuando jala. Te mando una puta que es bien mala, te sete, yo sentado esperando en mi sala. Every time you see me, got in the other hand.